Mira cómo vienen puras chicas bonitas. Mira cómo vienen. Sí, sí, sí, sí. Mira cómo vienen puras chicas bonitas. Mira cómo vienen. Sí, sí, sí. Mira cómo vienen puras chicas bonitas. Mira cómo vienen. Sí, sí, sí, sí. Mira cómo vienen puras chicas bonitas. Mira cómo vienen. Sí. Pase lo que pase, niño con disfraces. Yo, mis beats en la calle rappers dan pasos sin clases. Según mis compases, yo poseo 5 ases. Te tengo mal agüero, no esperes que en año nuevo yo te abrace. Puras señoritas en la esquina de allá. Escojan sus super bitches ya con secreta identidad. De mí no sabes nada, hardcore. Por tu chico, chico, hasta la mitad de estos rimas y ritmos inconclusos. Mira mis abusos, en la calle sos ilusos. De bacanes, fusos y zapatillas. Mejor manténgase escondida, en el rap son intrusos. Con mis chuzos, pechos cruzo, ando con contaminado, con vivos de Bobby, chupándoselo a Eminem, 50 Cent y Obi. El mío sin equilibrio versus el club de Toby. Sobar la diuca para ustedes es mucho más que un hobby. Se habla de es la de negro se bladeo. Son los sostenes de mi novia cuando ella no me ve. ¿Y qué? Yo ya desplazaré y aprendí a hablar como niga mirando movies en el HBO. Olé. Chicas bonitas, ¿para quién me imitas? Si son horribles también, son mucho más ricas. Volcanes de furia en tu cabellera rubia, tomando bajo la lluvia de mis penurias. Chicas bonitas, ¿para quién me imitas? Si son horribles también, son mucho más ricas. No más, dile a Los Ángeles que no más. Aún no estoy listo para dejar a mi niña sola. Tengo una super máquina y veo minas cuando duermen. Soñando con mi germen, ellas temen tenerme. Que no puedan detenerme, pues todo el mundo sabe que cuando empiezo es imposible contenerme. Money, money, Crystal se cree funny. Freestyleando lo Bonnie, rabido el Gollum del hobby. Admirando a Donnie, copiándole a Nate Doggy. Tratando a este Tony de ser hábil y sincrónico. Mantén tu flow de bajo perfil. Yo soy el ángel por Hill, serías uno contra mil. Los lloros melos como crudos, los opciones al pilpil. Eres un WTP que dándose las de misil. Y empecé la casa de los dedos, arcano sin Moconi para sonar. Se volvió de la casa de sus abuelos. En las pruebas de Free ti abundan los torpedos. Copiaste la prueba de amor y se te arrancaron pelos. Chicas bonitas, ¿para quién me imitas? Si son horribles también, son mucho más ricas. Volcanes de furia en tu cabellera rubia, tomando bajo la lluvia de mis penurias. Chicas bonitas, ¿para quién me imitas? Si son horribles también, son mucho más ricas. No más, dile a Los Ángeles que no más. Aún no estoy listo para dejar a mi niña sola. Ese, dale. Después de cambiar la historia ya no hay quien me pare. Rapeo en bares, tales como tú ya sabes. Se habla de Let the Neck, come on everybody.